Vender FM, rompiendo la cuarta pared. facebook.com/VenderFM. Bueno, acá estamos, ¿eh? Obviamente estamos de vuelta. Qué lindo estar de vuelta para compartir La Hora Combo. Un programa que, bueno, va a reconvertirse justamente. Un programa que muta, porque a veces las cosas simplemente no es que dejan de estar, sino que se convierten en algo completamente distinto para renovarse y no perecer. Bueno, aquí estamos, por supuesto, para compartir con ustedes, bueno, esta vez una hora con ustedes y, por supuesto, con la misma energía de siempre, saliendo por diferentes radios, por FM Oriente 92.3 y también por Vender FM, esta radio tan querida que rompe la cuarta pared. ¡Qué quilombo que hay! Se viene el fondo, muchachos. Se viene el fondo monetario, ya lo anunció Macri, ya dijo que estaba en negociaciones. En estos días Duhovne, el ministro de Economía, es de finanzas en realidad, ¿no? De finanzas. Ya está con Christine Lagarde para, bueno, lo que entendemos va a ser bajarse los pantalones, ¿no? Porque cuando el Fondo Monetario Internacional ponía un pie en la Argentina, nunca fue con un resultado beneficioso para nosotros. Siempre fue a costa de, bueno, condiciones preocupantes, ¿no? Porque aparentemente el planteo que se viene es el de, bueno, que salga la reforma laboral, que le quiten plata a los jubilados, bueno, un sinnúmero de cosas. Ya no hay margen para que hablen de campaña del miedo, porque la campaña del 2015 se quedó corta, ¿no? Decíamos que no iban a recortar los subsidios para el agua, para la luz, los recortaron. Decíamos que querían liberar a los genocidas de la dictadura, bueno, los están queriendo liberar. Se pudo frenar, porque hace un año estaba esta marcha multitudinaria del 2x1. Se vino también, bueno, un sinnúmero de cosas, de despidos de empleados públicos, que, bueno, muchos decíamos, va a pasar, y nos decían, no pasa nada, vos querés que vote con miedo, yo voto preocupado. Bueno, en definitiva, cualquier campaña se quedó absolutamente corta. Y, por supuesto, el dólar, ¿no? El dólar que hoy por hoy, en estos días, ¿a cuándo estuvo? Casi 23 pesos, un poco más que 23 pesos. Uno recuerda cuando Pratt Guy, flamante ministro de Economía, decía que a la hora de asumir, ellos iban a mantener el dólar cerca de los 9 pesos porque de mantenerlo cerca de los 18, bueno, iba a ser una mala señal, ¿no? Entonces, bueno, así estamos, amigos. En medio de este quilombo, lo que uno piensa, uno como laburante piensa en las clases subalternas, ¿no? Vamos a hablar mucho de esto y de aquellos laburantes que hoy por hoy estamos complicados, ¿no? Porque la plata no alcanza, porque los tarifazos nos están jodiendo la vida, porque ya vemos que nos privamos cada vez de más cosas, porque nuestro bolsillo está totalmente golpeado. Bueno, estos son los tiempos. La verdad que no sabemos bien qué va a pasar. No vamos a decir, bueno, ni se viene el helicóptero, ni mucho menos, pero sí es verdad que la cosa está absolutamente complicada y que nada parece indicar que esto vaya a terminar de la mejor manera. En las próximas emisiones, volviendo ya para lo que va a ser el programa, va a estar Don Lorenzo. Por supuesto, va a estar saliendo telefónicamente, en otras ocasiones va a estar en el piso con nosotros. Por supuesto va a estar, ¿cómo no va a estar? Y el programa también va a tener un tinte también más, si se quiere, musical. Tendremos algunas ediciones que van a ser la hora retrocombo, donde estaremos transitando, bueno, un poco de la música de los 80 que tanto nos gusta, ¿no? Lo que es el Hit House, aquello que era parte de la radio Energy 101, música dance de los 90. Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar también en próximas ediciones del VHS, de ese formato tan noble que nos trajo un sinnúmero de películas. Bueno, todo eso va a estar en esta edición de La Hora Combo, que, bueno, obviamente tiene una apertura y suena de esta manera. ¡Bienvenidos! Anoche me peleé con el portero. Quería ver mi lista de invitados. Se ve que no sabía que ahora vivo en un palacio, pero me crié entre los barrios bajos. Detesto a la gente policía, la gente que te tira para atrás. Yo no tengo que darle explicaciones a la chusma de la alta sociedad. La gente está perdiendo la ilusión de vivir. Yeah. No hay amigos en el Facebook y el Twitter es un pájaro ruin. El tiempo va pasando, ya verás. La vida va pasando, ya verás.

abrimos la edición de hoy de La Hora Combo con Smash Mouth haciendo Walking on the Sun. Publica la gente de anmtvla.com, una página dedicada al ancho mundo de la animación, videojuegos y películas de superhéroes, un artículo que se hace una pregunta que podemos entender es un poco polémica. Dice: Avengers Infinity War, ¿ha valido la pena? Bueno, uno que la vio, por supuesto que piensa que sí, pero bueno, vamos a compartir un poco este artículo que por supuesto tiene este título bastante curioso. Ya está aquí, han pasado 10 años largos para la espera, pero la pregunta es: ¿Avengers Infinity War ha valido la pena? La respuesta te la contestaré aquí, dice este artículo. Bueno, si seguís escuchando, dice: me atrevo a decir que Marvel es la mejor compañía de producción de películas de superhéroes del momento. Bueno, por supuesto que lo siente por la gente de DC. Cada año hacen ridículas promesas con grandes expectativas que parecen exageradas e inefables. Y no he visto, esto lo dice el autor que ya te digo cómo se llama, Julio Bautista. Dice: y no he visto ni una sola vez en que no hayan cumplido o que incluso vayan más allá de esas promesas. Para comenzar, Infinity War no es una película de los Vengadores. Es más, como dice el autor, una película con Thanos como protagonista y menos como villano. Hay que admitir que se siente incompleta y con mucha razón. Desde el inicio de la película, lo primero que vemos es a varios de nuestros personajes favoritos derrotados fácilmente, e incluso algunos que, obviamente, no diremos cuáles porque seguro no, por ahí no la viste, incluso morir a manos del Titán. Tiene buen inicio y es en continuidad con lo ocurrido al final de Thor Ragnarok, también en parte con, me parece que con Black Panther, creo que también. Es exagerado pensar que alguien pueda derrotar a Thor y a Hulk tan rápido, pero en cierto modo lo hicieron con buena razón, aparte de que están siguiendo la línea fiel a los cómics. Vamos a decir que esta película que se estrenó hace algunos días está basada en el cómic de Infinity Gauntlet, algo así como el guantelete del infinito, si se quiere, sería una traducción más bien literal. Lo hacen con el fin de marcar la gran fuerza de Thanos y mostrar a los héroes más grandes del planeta, que no es poca cosa. Avengers nunca había sido tan serio como ahora. Esta vez había un aire de suspenso mezclado con acción. El humor estuvo a última instancia y en el nivel más bajo en toda su historia. Esto obviamente si uno lo compara con, bueno, la dosis de humor que hubo en una de las películas de Marvel, puntualmente en Thor Ragnarok, ¿no? Que estaba planteada como comedia. Bastante raro lo que hicieron, siendo que las otras dos películas estaban planteadas como una especie de película con base épica sobre dioses nórdicos. Pero bueno, esta, a pesar de ser el largometraje más largo de Marvel, se podría considerar como una mitad de otra película. Por ende, su función principal era darle una entrada a lo que se podría decir el villano más grande del Marvel Cinematic Universe. Thanos, a pesar de ser un cruel y tirano monstruo en los cómics, bueno, es mostrado en esta ocasión como alguien que, bueno, tiene un propósito e incluso sentimientos, vale decirlo, y es un ser con una razón bastante clara de por qué hace tanto daño en el marco de la historia. No es con placer, sino con motivo, según se nota, aunque no es raro que se le escape alguna que otra risa por el sufrir ajeno. Nos deja ver que sus acciones, las acciones de Thanos, están justificadas. El universo y el mundo está lleno de personas y gente con hambruna. Dice: ¿por qué no acabar con su miseria? En sí, desde su punto de vista, de este personaje, no es un dictador, sino un salvador, visto desde la óptica de Thanos mismo. Es interesante la forma en que nos plantean al espectador las razones por las cuales el villano hace lo que hace. Es más, incluso nos obligan a humanizarlo. Nunca pensaría que en algún momento llegaría a empatizar con un ser tan despreciable de los cómics. Y dice, y acá yo no estaría coincidiendo tanto, por primera vez Marvel acierta con un villano en sus películas. Los demás personajes como Iron Man, Spider-Man, Thor, Captain America, Doctor Strange, entre otros, tienen papeles muy importantes en la película. Es impresionante que, a pesar de ver, bueno, tantos personajes en una sola película, lograran darle la participación justa a cada uno. Nadie se quedó atrás, todos brillaron sin mucho esfuerzo, aunque siempre hay algunos más que otros, claro está. En mi opinión, dice Juan Bautista, hubo demasiados. Era tal la cosa que se vieron obligados a dividir a cada uno en grupos de 3 o 4 para que tuvieran una buena participación. Pero ahí está el problema. Los Vengadores son más fuertes juntos, pero no divididos. Además, siempre cambiaban de escena en escena y nunca podías ver bien a quién querías por mucho tiempo. Bueno, no estoy coincidiendo tanto, pero el artículo igual plantea algunas cosas sumamente interesantes. La película juega con la paciencia del público y opta por dejar un final que deja toda a la sala en silencio totalmente, es verdad. El final es desde ya choqueante, mostrando a Thanos en un planeta desolado y tranquilo mirando un ocaso. Pero no te vamos a decir por qué, porque eso sería spoilear esta gran historia que, hay que decirlo, se ha construido desde hace más de 10 años con la llegada de primero Iron Man, con Robert Downey Jr. en el rol de Tony Stark, y después a Chris Evans poniéndose en el papel de Captain America, Capitán América, también otro personaje absolutamente crucial en este universo. Después vino Thor, después vinieron Los Vengadores, después vino Doctor Strange, después vinieron, bueno, un sinnúmero de historias que valen la pena ver y que de alguna manera tan esta historia, Avengers Infinity War, con Thanos como personaje central, bueno, condensa y sintetiza estos 10 años de películas que, por supuesto, supongo serán los 10 primeros. Ahora escuchamos a Foster the People. Esto es Are You What You Want To Be. Somos Laura Combo, como siempre, en esto que es Bender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Pero también estamos en Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Escuchamos a Foster the People, Are You What You Want To Be. Y dice... Little fella, give young one drip of makeup, lift her hands up and holla. Well, I gave her what I got, but couldn't handle a broken heart. The rock was in the hands of distance with the fire. Yeah, we rip apart the male rope from the bone of the liars. And well, I'm afraid of saying too much and ending a martyr. Even more so, I'm afraid to face God and say I was a coward. What? Escuchamos a Foster the People haciendo Are You What You Want to Be en Vendor FM y por supuesto en Oriente 92.3. A esta hora, en Japón, Jigeru, un trabajador del centro de Tokio, se levanta para poder viajar a la compañía para la que trabaja. Bebe un vaso de Calpis, un refresco típico del lugar. Toma el subte. Está lleno y los empujadores lo hacen entrar a presión en la formación que está que colapsa. Cuando se sienta en su oficina, escucha la NHK, la radio del sistema de medios del país del sol naciente, y sintoniza una canción como esta. Mientras tanto, del otro lado del mundo, en la gran ciudad, vos estás escuchando La Hora Combo en FM Oriente 92.3. Y claro, pensamos que la radio es un servicio. Claro que es un servicio, desde ya. Y la idea que teníamos para ahora era compartir, por lo menos por un rato, algunas cosas, ¿no? Desde ya que aquello que queremos compartir está relacionado con bajar videos de YouTube, es decir, compartir una página, porque muchas veces uno tiene ganas de bajar alguna canción, algún video y no le encuentra la vuelta. Y por esa razón tenemos para compartir con ustedes esto que vendría a ser una página, ¿no? Publica la página periodismo.com. ¿Cómo descargar videos de YouTube en pocos pasos? YouTube es una plataforma perfecta para subir, compartir y ver videos, pero no permite descargarlos. Por suerte existen herramientas que permiten bajar tu video favorito directamente en tu dispositivo sin usar ningún software específico. GenYouTube es un servicio gratuito de descarga de videos que permite bajar una copia de tus videos cargados en YouTube. Con GenYouTube puedes descargar tus videos en formato MP4, MP3, WebM3GP y FLV, tanto en HD como en calidad SD. Esta herramienta, que te recordamos que la página es genyoutube.net, acá tiene, bueno, un pequeño tutorial para que puedas descargar los videos. Opción 1, pega el enlace del video en cuadro de búsqueda y presiona el botón entrar. Automáticamente te guiará a la página donde obtendrás una vista previa de tu video. También te permite descargar lo que son las capturas de pantalla y después de la confirmación podrás descargarlo. Los botones de descarga están disponibles debajo del video. Opción 2, agrega la palabra gen al enlace del video de YouTube. Es decir, si estás viendo un video en YouTube y querés descargar el video, simplemente agrega gen a la URL de la página y bueno, ya está, directamente ya te lo estás pudiendo bajar. La plataforma también permite buscar los videos y visualizarlos antes de descargarlos. Incluso los podés buscar por episodios, podés buscar películas, podés descargarlos de, bueno, de esta forma que te decíamos. Los resultados de búsqueda pueden ordenarse según relevancia, número de visitas, título, clasificación y también fecha de publicación. También se pueden descargar videos Vevo, videos restringidos, lo que están restringidos por edad, también restringidos por edad, así se dice, y videos protegidos de la región. GenYouTube se basa en un script súper rápido que permite manejar varias descargas de manera simultánea. Sirve, ¿no? Porque uno a veces quiere bajar material y no encuentra vuelta. Bueno, justamente la página es lo que... esta página es lo que estamos buscando. Te decimos, el sitio es genyoutube.net. Repetimos, genyoutube.net. Ahora escuchamos a Siames. Esto es The Wolf en La Hora Combo. Cause you kill all my, you kill my, I'm gonna make you mine. Quienes nos cantan al oído son los muchachos y muchachas de Siamés, haciendo en este caso The Wolf. Bueno, cosas que no hay que hacer. Así vamos a titular esta sección. Abrió la puerta de emergencia, abrió, así se dice, la puerta de emergencia del avión para obtener un poco de aire fresco. La mayoría de los pasajeros consideran que las instrucciones que da la tripulación antes del despegue son inútiles, pero esta historia es un claro ejemplo de por qué, obviamente, uno tiene que prestar, bueno, un poco de atención, especialmente si es la primera vez que uno vuela, ¿no? Que uno va en avión, bueno, desde ya hay cosas que no debería hacer. Y la noticia nos lleva a hablar de un joven de 25 años, conocido solo por su apellido, Chen, que estaba esperando para abandonar el avión después de aterrizar en el aeropuerto de Mianyang, cuando decidió que dejar entrar un poco de aire fresco al congestionado avión, bueno, optó por pensar que eso le podía hacer bien a todos. Así que empujó y giró la palanca de lo que, según él, creía que era una ventana, solo para ver cómo una sección entera del fuselaje aparecía frente a sus ojos. Debido a que estaba tan lleno y hacía tanto calor en el avión, simplemente empujé hacia abajo el asa de la ventana a mi lado y cuando la puerta se cayó entré en pánico, fue lo que dijo Chen en cuestión. Después de tranquilizar a los pasajeros, algunos de los cuales entraron en pánico después de ver cómo salía la escotilla y la señal de emergencia se inflaba en el costado del avión, la tripulación del vuelo llamó a la policía. A Chen le corresponden 15 días de arresto por la eliminación no autorizada de instalaciones del avión y una multa de 70.000 yuanes, es decir, $11.000, que debería cubrir los costos de la aerolínea. Los funcionarios de la aerolínea dijeron que trabajarán con la policía en la investigación en curso del incidente y también de paso agregaron que la tripulación del vuelo había seguido las instrucciones de seguridad y emergencia habituales antes del despegue. Mencionaron específicamente y señalaron las escotillas de emergencia a los lados del avión, por lo que está bastante claro que el hombre no estaba prestando ninguna atención. Aún así, las escotillas y sus palancas están claramente marcadas con rojo, por lo que no está claro cómo podría haberlas confundido con ventanas. Para empeorar las cosas, con el sistema de crédito social de China casi en pleno efecto, Chen puede ser puesto en una lista negra de viajes por sus torpes acciones. Y está, por supuesto, en la página periodismo.com. Bueno, la escotilla salía entera, la sacó de cuajo, Chen. Bueno, cosas que no hay que hacer. En este caso, la noticia es abrir la puerta de emergencia del avión para obtener un poco de aire fresco. En definitiva, así como hay gente que no, hay también cosas que no. 7 hours since you ran away, 11 coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. 7 hours since you closed the door, started a diet, got a manicure. Erase your number from my telephone, and if you call me I won't be at home. See you. escuchamos a Sugar Babes haciendo Hole in the Head. Canción que creo que es del 2003, ¿no? Si no me equivoco, año 2003. Muy bien. Sugar Babes, Hole in the Head, sonando en la hora combo en Oriente 92.3 y también en Bender FM. Che, ¿te gusta el Sega? ¿Te gustan los videojuegos retro? Tenemos una gran noticia para vos con este tema de Cocktail de fondo. Vuelve la Sega Mega Drive 30 años después de su debut. Esa es la noticia que queríamos compartir con ustedes. La versión compacta de la Sega Genesis estará disponible 30 años después. Lo retrovende, como bien lo saben, Nintendo, Nokia y otras compañías, incluyendo la japonesa Sega, que después del éxito de las versiones remozadas de las consolas clásicas de Nintendo y en menor medida Atari y Commodore, anunció que volverá a vender consolas como hace 30 años, modificando su estrategia reciente que consistió en llevar los juegos clásicos a plataformas más modernas. En este caso, la nueva consola homenajea al modelo que salió a la venta en octubre del año 1988, es decir, el Mega Drive original, conocido más bien como Sega Genesis en otros países. Como en el caso de la NES Mini de Nintendo, el equipo conserva el aspecto original, es decir, la carcasa, pero en tamaño reducido. Es decir, es un Sega, pero un poco más chico y viene con muchos de los juegos clásicos ya incluidos en el firmware del equipo. Aún no se conoce el precio que tendrá ni la fecha oficial de salida a la venta. Esto lo anunció la cuenta original de Sega, que está en japonés, pero la pueden buscar en Twitter como @sega-oficial o Sega Official con el guión bajo en el medio. Está todo en japonés, así que esto quedará reservado para quienes entiendan el idioma de los nipones, amigas y amigos. Así que vuelve el Sega, vuelve el Sonic, el Earthworm Jim, vuelve el Mortal Kombat, vuelve el Babsy, vuelven, bueno, un sinnúmero de videojuegos que cuando éramos pebetes nos dieron un sinnúmero de alegrías. Ahora escuchamos a Lady Gaga. Esto es Sean Wayne. Can you go a little faster? 3 a.m. Mustang speeding. Two lovers headed for dead end. Too fast. Hold tight. He laughs. Running through the red lights. Hollering over rubber spinning. Big swig. Toss another beer can. Too lit. Tonight. Praying on the moonlight. Every town is just the same. I'm sick of their city games. I crave a real wild main. I'm strong out on John Wayne. Baby, let's get high, John Wayne. Baby, let's get high, John Wayne. Blue car and a red state treasure. Love junkie on a 3-day bender. Shot, charge up, cause the man's on a mission. 1, 2, and the gears are shifting. He called, I cried, we broke, racing through the moonlight. Every town is just the same. I'm sick of their city games. I crave a real wild man. I'm strong out on John. Escuchamos a Lady Gaga haciendo Sean Wayne. Le toca el turno a una banda del oeste. Es la gente de los nuevos monstruos. Haciendo La Guadaña. Estamos en fmoriente.com y en venderfm.net, la radio que rompe la cuarta pared. Bienvenidos a esta fiesta, aunque no muy afortunados. Hoy viene un invitado muy especial. Su araña bajo brazos, la llegada del ocaso. Si te toca, no la contás. Pedro estaba confundido entre el infierno y su libido. Es simple el camino, lo difícil es andar. Pero la suerte se escapa del filo de la navaja. ¡Qué desgracia! Es igual al frío de la... Es el final. Juan estaba mal herido y bastante retorcido, con su mejor vestido y unas botas de bailar. Hasta un falso sale caro, dijo el encapuchado. ¿Se imaginan? Lo demás es igual al frío de la mañana. Es igual al día en que la tierra se abra. Escuchamos a Los Nuevos Monstruos, banda del oeste. Puedes escucharlos en losnuevosmonstruos.bandcamp.com. Puedes escuchar este y otros temas en esa dirección. Lo que escuchamos ahora es La Guadaña. Puedes dejarnos tu mensaje en facebook.com/fmeriente923 o también en facebook.com/venderfm, la radio que rompe la cuarta pared. Cuentes el fin. Esto es Último Expreso, haciendo expreso justamente. El reloj, si estés preso, va a ser el mismo. Queremos decirle que nos proponemos pasar mucho rock, ahí está, muchas gracias, mucho rock del oeste, mucha música de aquí de la zona, obviamente complementándolo con lo mejor del rock y el pop de, bueno, de todo el mundo, por supuesto. Nos llega un audio, de estas cosas que nos preocupan, el encuentro entre Sturzenegger y Domingo Felipe Cavallo. Mirá si no vas a estar cagado entre las patas. Audio. Para ese 5N. ¿Vamos a volver a los 90? ¿Sí? Por favor. Aquellos que tienen pesos, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? Por favor. Una pregunta nada más. ¿Sí? Una pregunta nada más, Cavallo. Vamos para ese 5N. Aquellos que tienen pesos, ¿qué hacemos? Al igual que el 2001, Cavallo no dice nada. Cumbre Cavallo y Sturzenegger. Gracias. Claro, uno recuerda que allá por la época del blindaje, por allá por el 2001, Cavallo se paró ante la puerta, creo que del Ministerio de Economía, y dijo directamente, yo no voy a responder ninguna de las preguntas que me hagan, ¿no? Porque obviamente ya se ve venir todo el quilombo del 2001. Yo realmente no quiero agitar ese fantasma, porque claramente dejó muchos muertos en Plaza de Mayo, pero verdaderamente uno ve que las coincidencias, pero la puta, son muchísimas. Así que la verdad que esto que se está viralizando en las redes y que publica por ahí C5N no hace más que dejarnos total y absolutamente cagados en las patas, amigos. Intentaremos calmarnos o no con un clásico de clásicos. Nirvana, año 91, Smell Like Teen Spirit. Love. Escuchamos a Nirvana haciendo Smells Like Teen Spirit, canción del año 1991. Y así, amigos y amigas, nos estamos retirando. Les contamos que estuvo en la producción Francisco Bueno, estuvo también, bueno, dando vueltas por ahí, ¿no? El amigo Francisco Bueno, director de la radio Oriente 92.3. Muy pronto volverá el amigo Don Lorenzo. Quédense tranquilos porque va a volver, él va a volver, sin duda alguna, para traernos su columna sobre ovnis, el resistente, ¿no? El peregrino de la noche y la resistencia AP, la sección que él tiene habitualmente, y por supuesto lo de siempre, lo mismo de siempre, solo que nos iremos acomodando de a poco. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos la próxima emisión de La Hora Combo, pero en este caso nos vamos con la gente de R.E.M. con otro clásico, esta vez Losing My Religion, año 91 también. Nos pueden escuchar en diferentes horarios en fmoriente.com, en la 92.3 y por supuesto en venderfm.net. Chau. Oh, life is bigger.